distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. Y estamos listos, preparados para empezar otro puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hoy es nuestro puente número 183. ¿Cómo va pasando el tiempo ya? Esta cuarta temporada 2014 del puente que hacemos desde la facultad y también que sale al aire por otras radios comunitarias, por otras radios amigas, universitarias, y en el puente también vamos sumando otras voces, el equipo de producción se va agrandando, y el martes pasado estuvo Romina Parrado al aire, y hoy me acompaña Luciano Travieso. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás, Luciana? Muy buenas tardes. Hoy va a ser el programa de los Lucianos, me parece. Así es. Bueno, nuestro invitado también se llama Luciano, pero gracias por acompañarme, y bienvenidas las otras voces que se van sumando al aire del puente. Así es, y hablabas de otras radios y saludamos a las radios nucleadas en Farco, también a FM Riachuelo de Villa Jardín, a FM Raíces de La Plata y la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. ¿Y las vías de comunicación con el puente? Si quieren comunicarse con nosotros, está el mail elpuente@sociales.uva.ar, por Facebook El Puente Radio o por Twitter @elpuenteradio. De una punta a la otra, atravesá el puente. No te quedes aislado. @elpuenteradio. Y en el programa de hoy vamos a continuar, de alguna manera, hablando lo que comenzamos en el programa pasado sobre la reforma de la justicia. Estuvimos en el programa anterior con el fiscal Javier De Luca y hoy es el momento de escuchar a un actor de nuestra facultad, a un docente investigador de nuestra facultad, hablando del tema. Vamos a enfocarlo por la democratización de la justicia y la judicialización de la política. ¿Cómo se mete la justicia al Poder Judicial en otros ámbitos también? ¿Cómo es la relación del Poder Judicial con los otros poderes, con la sociedad en general? También problematizar un poco de este tema de la reforma de la justicia, ¿por qué, para qué y qué involucra? Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. Así es, y lo presentamos, es el profesor Luciano Noceto, politólogo especializado en teoría política contemporánea, investigador del CONICET y docente también de teoría política contemporánea de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Luciana? Luciano, ¿cómo están? Bueno, para mí es una alegría volver a Radio UBA y también retomar la conversación que tuvieron el martes pasado con Javier De Luca, que realmente estuvo interesantísima. Sé que los materiales están disponibles en internet para que todos los escuchen, así que también recomiendo que se recupere esa emisión, que realmente estuvo muy buena. Muy contento. Bueno, muchas gracias, y hoy queremos seguir hablando del tema y poder profundizarlo un poco más. Vamos a escuchar un pequeño audio también de algunas opiniones que estuvieron dando vueltas sobre el tema como disparador para la charla con vos, Luciano. La oposición convocó para hoy un cacerolazo después de denunciar fraude en esta votación de la Cámara Baja. Dice que con la reforma la presidenta busca dominar todos los poderes de la nación. 3 de los 6 proyectos de reforma profundizan los actuales problemas de la justicia, tienen serios problemas de constitucionalidad y perjudican a los más desfavorecidos. Un proyecto que genera fuertes condicionamientos a los jueces que deban tomar decisiones incómodas para el poder político, profundiza los problemas actuales de la justicia. Me parece lo más respetuoso del principio de soberanía del pueblo. El hecho que los partidos políticos sean los que propongan los candidatos no significa en nuestro sistema que tengan que ser afiliados al partido. El partido puede proponer candidatos extrapartidarios. El principal punto de mira es el lugar de los desventajados, de los pobres en relación con la justicia. Y esta reforma deja de hacer todo lo que era muy fácil hacer. Es que si uno quiere tomar medidas que se faciliten sobre todo el acceso de los pobres a la justicia, hay cantidad de cosas que se pueden hacer y que son muy sencillas. Una línea basta, dos artículos basta. La norma es un fenómeno político que producen los hombres que están en las instituciones políticas. Hoy por hoy yo creo que buena parte de los problemas que tiene el sistema judicial no solo son el diseño procesal, digamos, la cuestión instrumental, sino las personas concretas que administran justicia. Mejorando las calidades, la calidad democrática y la sensibilidad social de las personas que administran justicia, el sistema va a mejorar. Cuarta temporada. El Puente. Escuchaban varias voces, varias opiniones para plantear un poco el tema, entre ellas los dos últimos que hablaban, Roberto Gargarella, especialista en Derecho Constitucional, y Félix Gross, miembro de Justicia Legítima y titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, que decían un poco de el acceso de los más desprotegidos, de los pobres, a la justicia, que esto se podría hacer con algunas breves líneas en la reforma, después también mejorar la sensibilidad democrática de las personas que administran justicia, en el que eso va a mejorar el sistema en general. Pero quisiéramos primero, Luciano Noceto, que nos puedas introducir y caracterizar un poco el Poder Judicial, cómo funciona y cómo se relaciona con los otros poderes. Primero que quisiera indicar respecto de los audios que acabamos de escuchar es que, bueno, el año pasado, en la apertura de la Asamblea Legislativa, la presidenta puso en marcha una serie de proyectos de reforma de la justicia que tuvieron, bueno, cauces distintos, tratamientos legislativos muy singulares y resoluciones en la justicia por vías de acordadas o declaraciones de inconstitucionalidad que generaron bastante frustración en muchos sectores de la política y de la justicia respecto a las posibilidades de una reforma de la justicia en clave democrática. Creo que el hecho de que las respuestas que proponía el gobierno no hayan tenido la recepción que se esperaba no invalida el hecho de que las preguntas todavía sigan siendo dignas de postularse. Todavía está vigente. ¿Cómo, claro, cómo podemos tener en democracia una justicia que sea legítima, que brinde un servicio verdaderamente legítimo de justicia a todos los ciudadanos, no solo a los que tienen condiciones para acceder a la justicia, sino a todos los ciudadanos por igual, ¿sí? Y esto en un contexto que un poco es algo de lo que estamos trabajando en el marco del proyecto de investigación en la UBA sobre legitimidad de la justicia, y es un poco lo que me interesa transmitir, esto en un contexto de una fuerte politización de la justicia, ¿no? Y algo hablábamos de estos juegos de palabras, ¿no? De la democratización de la justicia, la politización de la justicia, la judicialización de la política, bueno, son términos que invitan muchas veces a perderse, ¿no? Claro. Pero quisiera insistir en esta idea de una judicialización de la política, que es algo muy cotidiano y evidente para todos nosotros, y muchas veces la tarea de la ciencia social y de la teoría social y del pensamiento crítico, esto es algo que planteaba Foucault, es hacer visible lo visible, dar a ver lo que se ve, pero siendo tan visible, muchas veces se pierde del eje, ¿no? El hecho de que los diarios sistemáticamente están recuperando líneas de debate político y cifrando la política en términos de noticias judiciales. Y esto manifiesta, digamos, una tendencia a la expansión de los tribunales y las justicias sobre ámbitos de competencia de la política. Este es un fenómeno muy complejo, digamos, pero a todos nos resulta absolutamente cotidiano, digamos, evidente, el hecho de que gran parte de nuestras decisiones políticas son tomadas en instancias judiciales, digamos. Y es en ese contexto en el que la justicia se ha vuelto políticamente importantísima que es necesario pensar la legitimidad de la justicia y es necesario en sociedades como las nuestras, sociedades democráticas, es necesario pensar esa legitimidad de la justicia en clave democrática. Pensemos un caso que ocupó las tapas de los diarios la semana pasada y que tiene una larga trayectoria, que es la negociación de la deuda argentina en la salida del default. Digamos, ahí tenemos dos modelos de resolución de los problemas comunes, digamos, del problema de la deuda argentina. Uno es la negociación política entre actores políticos democráticamente electos que articulan mecanismos de negociación en instancias y con lógicas estrictamente políticas, por un lado. ¿Sí? Estoy pensando en las negociaciones que se dieron en el marco del Club de París la semana pasada en torno al desendeudamiento y en toda una serie de negociaciones que se vinieron dando en términos políticos en torno al desendeudamiento y la salida del default de la Argentina. Y otra es el conjunto de acciones judiciales que los fondos buitres llevan a cabo en las sedes judiciales en Estados Unidos. Claro. Y esa vía judicial amenaza con poner en riesgo toda la negociación de la deuda argentina y llevar al default técnico a la Argentina en su conjunto. Digamos, entonces, una política importantísima para la Argentina en los últimos 10 años, digamos, ¿no? Desde los primeros intentos de salida de la crisis del default de 2001-2002, corre el riesgo, digamos, de ser puesto en tela de juicio y resquebrajarse completamente por una resolución judicial, digamos. Es ahí donde el problema de dónde se lleva a cabo la política, si en las instancias naturalmente políticas, digamos, de la legislatura, el gobierno y la administración en el Poder Ejecutivo, o si se lleva a cabo en instancias judiciales, en los tribunales y en las instancias judiciales, resulta un problema de legitimidad de primer orden. Digamos, eso es lo que nosotros estamos tratando de reconstruir un poco en el proyecto de investigación y las investigaciones que llevamos en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales. Eso está claro, la política también se mete en la justicia, en este caso que vos mencionás, pero volvamos al tema de por qué es necesaria, se habla de una reforma y vos decías que todavía está vigente esa propuesta y ese proyecto, aunque no prosperó por cómo fue encarado, pero ¿por qué todavía está vigente? ¿Qué es lo que se necesita o esconde detrás? ¿Cuáles son los problemas del Poder Judicial? Los problemas del Poder Judicial son, digamos, de más variado tipo, digamos. Antes de entrar en una consideración respecto de, digamos, de lo bueno y lo malo del Poder Judicial, digamos, ¿no? Que puede conducir, digamos, a una serie de tomas de posición normativas o morales que muchas veces terminan, digamos, cristalizando posiciones e impidiendo el debate, llevando el debate a términos muy, muy moralizantes, muy partidarios. Parece que es más interesante identificar que el Poder Judicial es un poder. Y otra vez otro eslogan foucaultiano, Michel Foucault plantea que el poder no es ni bueno ni malo, que el poder es peligroso. Bien. Entonces, digo, el Poder Judicial, como un poder en tanto que poder, antes de entregarnos a decir si es bueno o es malo, identifiquemos cuáles son las virtualidades y los peligros que ese poder en tanto poder público comporta. Y esto en un contexto, decía, donde el Poder Judicial avanza sobre toda una serie de determinaciones de la vida comunitaria importantísimas. Hay varios autores que por ejemplo, identifican el hecho de una, digamos, un fenómeno que no es específico de la Argentina ni de América Latina, sino característico de la configuración de estas sociedades de la modernidad tardía, que es la de la judicialización de la vida social, ¿sí? El hecho de que relaciones sociales que tenían formas de resolución de sus conflictos vinculados a tradiciones, a pautas tradicionales, a formas cooperativas, a costumbres, etcétera, etcétera, comienzan progresivamente a resolver esos conflictos en vías judiciales, ¿sí? Hay casos que se dan, por ejemplo, vinculados al aumento de los juicios por mala praxis. Digamos, la relación entre médico y paciente, que no era una relación codificada en términos de una relación judiciable, ¿sí? Una relación de confianza y de autoridad, etcétera, etcétera, comienza a codificarse en términos judiciales. Claro. Los juicios también por acoso laboral. Claro. ¿Sí? Nosotros notamos que también hay algunos casos vinculados, por ejemplo, a conflictos escolares, donde una alumna que repite, por ejemplo, este año, ¿no? En Chubut, una alumna de un colegio secundario que tenía tres materias previas, accede a instancia judicial y el juez determina que la alumna pase de año, más allá de que con tres previas, bueno, no podía pasar. O la resolución de el castigo que recibieron los alumnos del Nacional Buenos Aires por hacer sus festejos a fin de año. Digo, hay una intervención progresiva de la justicia en ámbitos que antes no eran judiciables, en conflictos que se resolvían por vías vinculadas a las tradiciones, a las confianzas, a los reglamentos, digo, una serie de otros recursos sociales que aparecen como progresivamente reemplazados por las instancias judiciales. Y entonces, digamos, la judicialización de la política se da en ese contexto donde muchas relaciones sociales comienzan a resolverse judicialmente. Hay autores que hablan de una norteamericanización de la vida social, porque hay, digamos, en la cultura norteamericana una fuerte impronta de litigiosidad judicial, digamos, de resolver muchísimos conflictos por vía judicial. Claro. Digamos. Entonces, hay como una penetración progresiva de las instancias judiciales en toda la vida social, que también penetran en las relaciones políticas. También en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Uh-huh. Entonces, estamos conversando hoy con el profesor Luciano Noceto, que es politólogo especializado en teoría política contemporánea. Hoy en El Puente vamos a continuar hablando de este tema, pero vamos a escuchar un poco de música, si les parece. Así es, vamos a seguir hablando de justicia, pero esta vez en la voz de Ataque 77. Feliz. Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. Estamos escuchando a Ataque 77 con su tema Justicia. Y seguimos en la charla que estamos teniendo con el profesor Luciano Noceto, que es de la carrera de Ciencia Política, especializado en Teoría Política Contemporánea, y queremos profundizar un poco más en este concepto de judicialización de la política. Hablar un poco más de cómo se mete la justicia dentro de la política y los movimientos sociales y distintos actores sociales que recurren a la justicia por distintos motivos. ¿Qué es lo que ustedes estuvieron estudiando? Bueno, tal vez lo primero que podemos decir es que la justicia se mete en la política porque la llaman, ¿no? Hay varios autores que hablan de una judicialización desde abajo que tiene que ver con el hecho de que muchos movimientos sociales, muchas expresiones de protesta, muchas asociaciones de la sociedad civil comienzan a recurrir de manera privilegiada no tanto a sus representantes políticos, digamos, a sus representantes en los cuerpos legislativos o a los gobernantes para peticionar, para tratar de influir en reformas de políticas o reformas de legislación, sino que van directamente a los tribunales. Claro. Digo, y esto es una práctica que ya tiene, digamos, un nivel de desarrollo en la historia democrática argentina de los últimos 30 años fortísimo. Porque en gran medida, digamos, el robustecimiento de la sociedad civil en Argentina, vinculado, digamos, a la salida de la dictadura militar, muy asociado a la militancia en torno a derechos humanos que surge con los organismos de derechos humanos a fines de la década del 70 y en los 80, obviamente estos organismos no podían peticionar autoridades ejecutivas ni legislativas en el contexto dictatorial. Claro. Entonces había una gran activación vinculada a una tarea también heroica de los abogados y de las asociaciones civiles de presentar amparos ante la justicia, de conducir la movilización social y civil por vía de la justicia. Esto con la reforma constitucional en el 94, que incorpora una serie de nuevas herramientas y todo un conjunto de nuevos derechos, da lugar a una cantidad enorme de asociaciones civiles, de movimientos sociales que conducen sus reivindicaciones por vía legislativa. Y esto nosotros lo vemos, por ejemplo, en el trámite que tuvo, por ejemplo, en tiempo reciente el matrimonio igualitario, que al tiempo que los promotores del matrimonio igualitario accedían por vía legislativa y por vía ejecutiva, intentaban presionar, también conducían, digamos, su reivindicación iniciando amparos, ¿sí? el amparo que se inició, por ejemplo, en Capital Federal. Lo vemos también respecto del aborto. Digamos que por un lado hay una dimensión legislativa y gubernamental de esa militancia, pero la dimensión judicial, digamos, el hecho de golpear no solo la puerta a los legisladores y a los políticos, sino también a los tribunales, es un rasgo característico de los modos en los que se hace política en la Argentina. Claro. Digamos, en ese sentido, hay una especie de judicialización de la política desde los movimientos sociales, que es importantísima y tiene unos visos de democratización muy fuertes también. Porque muchas veces movimientos sociales logran obtener una serie de garantías y derechos para demandas que aparecen postergadas por vía judicial, y esos logros permiten después destrabar políticas o legislación novedosa. Digo, por eso hay que tener siempre en cuenta el carácter ambivalente de estos. Digo, no es necesariamente malo ni necesariamente bueno, sino que tiene estos dos valores, digamos. Y la justicia, entonces, en estos casos puntuales, a través de estos movimientos, se va metiendo en estas decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana también de las personas, la cuestión del aborto, la cuestión del matrimonio. Pero esto lo vamos a dejar en suspenso y continuamos hablando luego de la pausa con el profesor Luciano Noceto hoy en El Puente. Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El Puente, de una punta a la otra. Saludamos a Néstor Vilte, Wada Palumbo y Joaco Lobato, que se comunicaron con nosotros a través de Facebook. Recuerden, para comunicarse, elpuente@sociales.uva.ar, en Facebook, El Puente Radio, o en Twitter, @elpuenteradio. Y hoy vamos a continuar hablando hoy sobre el tema de judicialización de la política, reforma en la justicia, con Luciano Noceto, y también estamos con Luciano haciendo acá una especie de co-conducción. Estamos aprendiendo esto de dialogar juntos en el puente, porque como decíamos al principio, se va agrandando la familia de producción de trabajo del puente. Incorporamos algunos estudiantes que de la carrera de comunicación que nos van colaborando en distintas tareas. En las redes sociales hoy está Mariana Costa, también en la musicalización, Carla Borria, ya la conocen, en la coordinación de aire, y también algunos otros compañeros más. Así es, para reforzar la idea de la producción colectiva. Así es, en El Puente hacemos producción colectiva de conocimiento, de ideas, este intercambio, esa es la idea del puente. ¿Vamos a escuchar un poco más de música? Sí, vamos a seguir ahora con Foo Fighters y Big Me. Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchalas en el puente. Es hora de encontrarnos. Escuchábamos un poco de música en el puente a Foo Fighters con Big Me. Y ahora continuamos hablando con el profesor Luciano Noceto, politólogo, profesor de la carrera de Ciencia Política, especializado en teoría política contemporánea. En el bloque anterior estábamos conversando un poco de este tema de la judicialización de la política, cómo los movimientos sociales van recurriendo a la justicia, y también de alguna manera el primer plano que aparece muchas veces en los medios de los jueces o el activismo de los jueces en los casos, por ejemplo con Lorenzetti en el caso Clarín. ¿Cómo podés caracterizarnos un poco este activismo de los jueces en la política? Buena la pregunta, Luciana, porque digamos, nosotros hace un ratito hablábamos de esta idea de una judicialización por abajo, ¿no? Desde abajo. En cierta medida la sociedad civil y los movimientos sociales reclaman de la justicia una toma de posición respecto de garantías y derechos, no solo individuales, sino colectivos, y en cierta medida la justicia termina, digamos, ocupando el lugar que tradicionalmente ocupaban los partidos políticos, que era el rol de canalizar y agregar las demandas sociales y conducirlas a las instancias legislativas y de gobierno, ¿no? Muchas veces aparece la justicia como representando de alguna manera las demandas sociales. Y bueno, y en esta idea de una como una judicialización desde abajo, pero también es cierto que hay una judicialización desde arriba, digamos. También es cierto que hay un protagonismo muy marcado de ciertas figuras del Poder Judicial que no responden necesariamente a demandas de la sociedad, sino que tiene que ver con un nuevo rol que ocupan los jueces y la nueva Corte Suprema, digamos, la Corte Suprema también, que surge de la renovación de las autoridades que se da en la última década, también tiene un activismo muy singular. Yo ahí indicaría que, digamos, del mismo modo en el que la justicia es invitada, digamos, a la política por los movimientos sociales, muchas veces también los representantes políticos y las élites políticas, por así llamarlo, llaman a la justicia a tomar cartas en los asuntos políticos. Claro. Y que, en medida no menor, la competencia política, es decir, la competencia entre los diferentes liderazgos políticos, entre el oficialismo y la oposición, se da muchas veces, se canaliza muchas veces, no por vía de los debates respecto de las políticas sustantivas que debería asumir la Argentina, sino por vía de acusaciones cruzadas de corrupción, digamos, ¿no? Y esto es lo que vemos también de manera sistemática como uno de los signos de la politización de la judicialización de la política, que tiene que ver con el hecho de que el debate público y la agenda público-política muchas veces queda cooptada por la reconstrucción de los avances de los casos de corrupción, ¿sí? Muchas veces en contextos electorales, donde en momentos muy preciosos, muy precisos, surgen acusaciones de corrupción a candidatos, y muchas veces de manera sistemática, como lo vemos, independientemente de la resolución de, sí, ahora y el impacto con el de caso las causas. Vudú, Chicone, claro, todo, hace en rato el, en las pantallas. Con el caso Vudú, por ejemplo, que ha dado lugar a verdaderas inserciones laborales, ¿no? Hay corruptólogos, hay chiconólogos, hay gente especializada, que también eso produce en el debate político un efecto de sustracción, de especialización. Digamos, para participar del debate político uno tiene que ser especialista en emisión monetaria, especialista en caso Chicone, digamos, claro, ¿no? Y pareciera que lo único que se debate en la Argentina hoy en términos políticos es la inocencia o culpabilidad de Vudú, por ejemplo, en este caso, pero ha pasado con otros casos más salientes, menos salientes, y esto, digamos, independientemente de la inocencia o culpabilidad de los acusados, se presenta como un recurso que muchas veces aparece como un, digamos, como una posición republicana, ¿no? Aquellos que defienden la república, la cosa pública, acusan a los corruptos, a quienes corrompen la república. Pero el efecto que produce en el debate público es muchas veces el contrario, un efecto republicano, ¿sí? Porque la república también supone un espacio público en el que se encuentran aquellas personas que son distintas, que tienen disensos, que son diferentes, y que en función de sus diferencias y sus disensos pueden lograr acuerdos comunes. Ahora, cuando aquel que es distinto a mí, aquel que sostiene otra posición política, la posición política contraria, no solo es un adversario político, sino que además es un corrupto, un perverso, es un otro moral, el debate se moraliza. El debate político queda capturado por la persecución de los impuros, digamos, y por la erección de los puros, y no hay debate político. Hay una persecución judicial, moral, del adversario, digamos. Acá yo identifico que, digamos, en la expresión anterior, nosotros podíamos identificar una politización, una judicialización desde abajo, donde la sociedad civil llamaba a la justicia a ocupar un rol preponderante en la garantía de derechos. Y eso podía ser visto como muy positivo. En este caso, yo creo que la judicialización de la política, es decir, la persecución política del adversario, tiene un efecto profundamente antirrepublicano y antidemocrático. Claro. Clarísimo. Y también otra incumbencia, me parece, de la justicia en los casos de política tiene que ver con las decisiones en las políticas públicas, porque también interviene y participa, por ejemplo, en lo que es el caso de Acumar en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Cómo es ese juego? ¿Cómo se mete en esos casos? Bueno, ese es un tema también interesantísimo. En este programa estuvo Gabriela Merlinsky, sí, del Instituto Gino Germani, hablando sobre, bueno, un panorama, digamos, de la cuestión ecológica en Argentina, bueno, en línea con su libro sobre una cartografía del conflicto ecológico, y estuvieron discutiendo también, es una de las emisiones que más me gustó de este programa, bueno, que también la pude escuchar en internet. El tema de la intervención de la Corte Suprema en la contaminación del Riachuelo, en el caso Mendoza, en la cuenca Matanza-Riachuelo, es de una innovación institucional enorme, es fortísimo. Porque uno, cuando analiza, digamos, cuáles fueron las intervenciones que fue haciendo la Corte Suprema, bueno, la Corte Suprema tomó a la política en sus manos ahí. O sea, en una intervención en 2006 primero, posteriormente en 2008, la Corte Suprema insta al Gobierno Nacional, al de la Ciudad de Buenos Aires y al de la Provincia de Buenos Aires a que armen la política. Les dice cuáles son los objetivos, les dice cuáles tienen que ser los plazos, dice quiénes son los responsables, dice quiénes van a controlar esas políticas, hace el seguimiento continuo. Digamos, ahí la Corte Suprema tomó en sus manos una competencia que es la del Ejecutivo, que es la de gobernar y administrar, digamos, ¿no? Ese es un caso delicadísimo, claro. Delicadísimo, porque es una competencia, digamos, en principio me diría es algo muy auspicioso que alguien tome en sus manos un conflicto como es el de la contaminación del río, con una cantidad de jurisdicciones, ¿no? Está el gobernador de la provincia, el gobernador de la ciudad, la presidencia de la nación, bueno, en cierta medida... Enhorabuena que la Corte Suprema contribuya, claro, a resolver ese conflicto, que además es el río más contaminado y más contaminante. Y todos los problemas que trae a la salud de las personas, ¿no? En este ping-pong todos se pasaban la pelota, el gobierno nacional, provincial, municipal, entre uno y otro, y en este caso interviene la justicia. Claro, que uno diría, en principio, bueno, bienvenido, enhorabuena. Ahora, en términos de judicialización de la política... El hecho de que el Poder Judicial, que es un poder que tiene competencia de administrar justicia, digamos, de entender en causas y decidir las causas, que intervenga en la definición de la política pública, que es una competencia del Poder Ejecutivo, tendría que ser algo que observemos como algo ni bueno ni malo, sino nuevamente como algo peligroso. O sea, en principio nos cae muy bien que intervenga en favor de la resolución del problema de la contaminación del Riachuelo, deberíamos advertir que esta tendencia del Poder Judicial a intervenir en la política es delicada. En ciertas declaraciones de Lorenzetti vinculadas a este caso y a otros casos, Lorenzetti sostuvo que la Corte Suprema y el Poder Judicial eran algo así como un árbitro, que tenían que funcionar como un árbitro, ¿sí? En este caso es un árbitro entre el Estado y la sociedad. Sí. La idea de que en una sociedad democrática haya un árbitro entre el Estado y la sociedad es una idea no democrática. Claro. Digamos, la idea de una relación entre el Estado y la sociedad tutelada por un poder que no sea el de las elecciones y el de las instituciones de la Constitución trae a la memoria, digamos, experiencias de democracia tutelada que deberían advertirnos de lo peligroso que es esto. Claro. Incluso cuando provienen del poder público que no está bajo el control de la regla mayoritaria, digamos, ¿no? Y eso puede estar muy bien, digo, que no elijamos a los jueces, que no. Pero es delicado. Claro. Es delicado que se intervenga en la política con esta idea de una Corte Suprema como árbitro de la política argentina. Clarísimo, y está bueno estar atentos a esta observación de lo peligroso que puede ser. Vamos a hacer una pausa, escuchar un poco de música. Sí, vamos a seguir con la justicia, con la chacarera del expediente de Arbolito. Ni un peso pa' andar contento. canto, ni bien se haya una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Los abogados, cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos, un cruce para transformarnos. Seguimos en el puente, hoy es nuestro puente número 183, hablando sobre la democratización de la justicia y la judicialización de la política, junto al profesor Luciano Noceto, quien es politólogo, es docente de teoría política contemporánea en la carrera de ciencia política. Nos está ayudando a pensar un poco estos temas y compartiendo generosamente su conocimiento, su trayectoria de investigación en esta temática. Y queríamos hablar un poco lo que comenzamos en el principio del programa, por qué es necesaria y se habla de una reforma en la justicia y esta cuestión de la independencia del Poder Judicial. Decíamos, bueno, votamos al Poder Ejecutivo, a los representantes, a los legisladores, no se vota a los jueces, a los que representan el Poder Judicial. ¿Esto garantiza independencia? Es lo que se dice siempre, el Poder Judicial se mantiene independiente por esto. ¿Cómo pensamos este tema? Sí, porque es un tema primero que tiene que ser pensado, ¿no? Digamos, esta idea de la independencia de los jueces funciona muchas veces como un eslogan donde tendría que haber una pregunta, digamos, ¿no? Como una respuesta allí donde tendría que haber una pregunta. O sea, ¿cómo pueden ser los jueces independientes y respecto de qué es necesario pensar esa independencia? Obviamente que existe en la tradición de pensamiento político y muy fuertemente en la tradición liberal la idea de que los jueces tienen que ser independientes del poder político, pero hoy en día nadie puede asumir que un juez que sea estrictamente opositor puede garantizar independencia respecto de otros poderes, digamos, ¿no? La sociedad, digo, yo creo que nadie estaría dispuesto hoy en día a asumir que el único poder en la sociedad es el poder estatal y que la sociedad es una sociedad de individuos más o menos iguales que bueno, entre los cuales en todo caso hay conflictos de relativa importancia de cara al conflicto principal que sería el de la opresión estatal, digamos, claro. ¿No? Hay situaciones de profundas asimetrías sociales, hay fuertes poderes sociales que tienen preeminencias muy marcadas y muy continuas. Y uno debería pensar que los jueces no solo deben ser independientes de los poderes políticos, del poder político, sino también tendrían que ser independientes de los poderes sociales, ¿no? Esto lo hemos visto en los trámites de algunas causas, por ejemplo la causa de la ley de medios, que dio a ver el profundo poder y la influencia que tenía sobre algunos miembros del Poder Judicial, el grupo Clarín en la causa Clarín, digamos, ¿no? Me claro, iba que quedó bastante claro. Claro, y una articulación, digamos, sensata del problema de la independencia judicial tendría que tener en cuenta que no solo es independencia respecto del poder político, sino que también es independencia respecto de otros poderes, del poder económico, del poder de la iglesia. Sí, claro, bueno. Porque las críticas que se escuchaban de algunos sectores en cuanto al proyecto de reforma era que no se podían elegir a los representantes del Poder Judicial porque iban a estar ligados a algún partido político, o sea, en las elecciones algún partido los iba a presentar, entonces eso iba a ser problema en este tema de la independencia. Sí, y Javier De Luca el martes pasado lo comentó muy bien, ¿no?, este tema. Digo, hoy en día los jueces tienen afinidades y afiliaciones políticas también. Digo, los jueces que eligen jueces y que evalúan a los jueces surgen también de, digamos, de una lógica partidaria que no necesariamente tiene que ser vista negativamente o mal vista, ¿no? Por lo general uno tendería a creer que, digamos, que la independencia del juez es algo así como la contracara de la dependencia exclusiva del juez respecto de la ley, ¿no? Un juez que es independiente es un juez que pronuncia con sus labios el texto de la ley, ¿no? Mm. Es una consideración muy clásica que está en Montesquieu y que, bueno, y que atraviesa, digamos, toda la reflexión de la teoría política respecto del lugar de la justicia y la independencia de los jueces. Ahora, eso más que una solución es un problema, porque, digamos, nunca la ley habla estrictamente para el caso particular, digamos, y surge el problema de la interpretación, ¿sí? Y en la interpretación del texto de la ley, el juez necesariamente tiene que tomar una serie de decisiones que no surgen estrictamente del texto de la ley. Digo, ahora, el debate, por ejemplo, respecto del aborto no punible, ¿no? El texto de la ley era absolutamente ambiguo porque establecía que el aborto no era punible en el caso de mujeres que hubieran sido violadas o que tuvieran que fueran dementes o idiotas, dice el texto, y no quedaba claro del modo en el que estaba elaborado el texto de la ley si se tenían que cumplir las dos condiciones o una sola. Bueno, y en esa interpretación había una decisión. Claro. Clarísimo, profesor, muchas gracias por pasar. Se nos fue volando el tiempo, pasó más rápido que nunca. Sí, hoy sí. Gracias, Luciano Noceto, por estar en El Puente. No, por favor, gracias a ustedes, muy contento. Y nos vemos entonces la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.